Página 94, capítulo 10. Aquella misma mañana, cuando regresó a las casas, Bartolo tuvo una desagradable sorpresa. Sin darle tiempo a desmontar tan siquiera, su padre, que le estaba guardando, le interpeló bruscamente. ¿Qué estuvo haciendo hoy en el campo, amigo? ¿Yo, tata? Y a la vez que se ponía rojo hasta el cogote, el muchacho hacía mentalmente un recuento relámpago de sus pecados de la mañana. El cigarro de papel de estraza, las boleadas del carnero viejo, la cueva del bicho, Santos Telmo. ¿Yo, tata? Sí, usted. ¿Con quién se halló en el campo esta mañana? Y con Santos Telmo. Con Santos Telmo. ¿Ya no se le ha dicho mil veces que no tiene que rejuntarse pa' nada con Santos Telmo? Y él vino, él vino, él vino. Bueno, sepa que no tiene que venir y que no me lo vea yo más en conversaciones con ese hombre. ¿Me ha comprendido? Sí, tata. Pues, amigo, no faltaba más. Y creyendo sin duda haberlo arreglado todo así tan fácilmente, el puestero de la estaca se marchó mascullando rezongos, mientras el pobre Bartolo, sorprendido por el exabrupto paterno, se quedaba inmóvil junto al palenque, con gran sorpresa de Diamela y de su tordillo viejo, que, fastidiado al ver que el chico no desmontaba, volvía la cabeza y trataba de morderle los pies. «¡Está bueno, está bueno!», murmuró por fin Bartolo, y suspirando ruidosamente, como para desalojar el coraje infantil que le llenaba el pecho, desmontó, quitó el freno a su caballo y se fue también hacia adentro, seguido de la perra. Pero en el momento en que iba a pisar el umbral de la cocina, se detuvo indeciso. En fija que si de entraba, la madre iba a retarlo también por lo de Santos Telmo, y además, ¿no tenía que entregarle aquel papel a la negra? Entonces, cautelosamente, alargó el pescuezo y se asomó a la cocina. Solo estaban allí su padre, Mr. James, y doña Casiana, que se ocupaba de regar el piso de tierra, haciendo aspersiones con la mano. En consecuencia, Bartolo dio la vuelta a la casa. Con seguridad que la negra estaría allí en el gallinero, desde donde llegaba hasta el muchacho el ruido escandaloso de un gran alboroto de aves asustadas. Y así era en efecto. La moza, con un pañuelo blanco atado a la cabeza y con la cara empurpurada por el enojo y la fatiga, estaba luchando por hacer pasar un gallo rebelde de una a otra de las divisiones del gallinero. ¡Chifí! ¡Chifí! ¡Animales odiosos! ¡Animales inmundos! Y enarbolando una vieja escoba de ramas, la negra se agitaba en medio de un infernal griterío y de un verdadero remolino de alas. De pronto advirtió a su hermano: «¡Ah, sos vos! ¡Vení, ponete acá!». Después, y cuando con su ayuda la niña hubo conseguido su objeto y cerrado la puerta del corral, donde las gallinas asustadas continuaban su inútil alboroto, Bartolo dijo a su hermana maliciosa y sonriente: «¿A que no endivinás lo que te traigo?». Ella, excitada aún por el reciente enojo con las gallinas, le miró un instante y después dijo, torciendo en una mueca expresiva de desdén aquel labio superior aterciopelado y maduroso en donde la pubertad había puesto su pincelada de sombra: «¿Vos? ¿Qué vas a traer vos? No sé, endivina. ¿Un huevo hetero? Va, tengo una punta. No, no es un huevo. A ver, no, endivina, endivina». Y contento saltaba en torno de la muchacha burlándose de ella. «Ya sé, ¿algún pichón?». «No, señor, otra cosa. Me le dio un mozo pa' vos en el campo». «Ya sé, Santos Telmo, ¿confites?». Y alegre y risueña, la negra largaba ya su mano resuelta hacia el envoltorio misterioso, porque hay que tener en cuenta que para su rudimentaria moral no hubiera tenido nada de malo aceptar y aprovechar un obsequio de Santos Telmo en tan espinosas circunstancias. Ella, que ese mismo día se creyó honestamente obligada a devolver a Mr. James un precioso papelito de seda rojo que halló volando por el patio, no hubiera vacilado, sin embargo, en aceptar no ya confites de Santos Telmo, sino un collar de brillantes o unas enaguas. No puede haber mal alguno en aceptar lo que se ofrece de buena voluntad. Lo malo sería robarlo. A ver, dame, traí pa' acá. Y la negra se ponía seria, seguro ya de la indiscutibilidad de su derecho. A ver, no te hagas el sonso, Bartolo. Pero el muchacho insistía, retrocediendo y ocultando el objeto detrás del cuerpo. No, no son confites, no son confites. Endevina, negra. Ella entonces, intrigada, meditó un instante, el vello entrecejo contraído y el pulgar sobre el filo de los dientes. Ah, ya sé, tortas, dijo. De ande, de ande. Endevina, endevina. Y alborozado volvió a reanudar su baile burlón y grotesco en torno de la muchacha. La negra concluyó por impacientarse. Bueno, dijo, no sé, pero traí pa' acá de una vez, te he dicho. Y como el chico hiciese ademán de resistir aún, ágil y veloz como una gata, ella se le echó encima y le atrapó por los hombros. Traí pa' acá, y lucharon. Traí pa' acá, te digo. No, traí, demonio, mirá que lo vas a romper. Y se revolvían jadeantes entre bromeando y enojados como cachorros que juegan. Por fin, y como siempre, tuvo que ceder Bartolo. La muchacha lo dominaba siempre, no solamente por los prestigios de la mayor edad, sino que también por la inteligencia y la fuerza. Bueno, toma, bárbara, me has clavado aquí las uñas. Embromate. Y extrañada por lo exiguo del bulto que acusaba el regalo de Santos Telmo a través del viejo pañuelo, la negra lo desenvolvía apresurada y curiosa. ¿Qué es, che? Y añadió luego al terminar la operación y en un tono de mezcla de desengaño y de sorpresa. Oh, un papel, che, ¿y pa' qué? Bartolo, medio enfurruñado aún y rascándose el hombro que le escocía, sentenció entonces. Cha, qué baguala, ¿no ves que es una carta? Ella lo miró con sus grandes ojos asombrados. ¿Una carta, decís? ¿Y pa' mí? No, pa' Diamela, y despectivo y burlón, iba a marcharse ya sin dejar de rascarse, pero la negra lo detuvo autoritaria. Vení, no te vayas, dijo. ¿Qué hay? ¿Decís que Santos Telmo te dio esto pa' mí? Ajá. ¿Y qué dice? ¿Quién? El papel, burro, el papel. ¿Y qué sé yo? Léelo. ¿Vos no lo has leído? ¿Y de ande? ¿Y pa' qué? Bueno, vení, vamos a leerlo entonces. Y mientras el muchacho se le aproximaba con desgano, ella, llena ya de inocente curiosidad, desplegaba la misiva escrita con lápiz en gordos y zurdos caracteres y sobre la hojita cuadriculada en rojo de una libreta de almacén. Y fue encantador aquello. Ah, mi muy estimada, estimada, comenzó la negra silabeando dificultosamente, mientras Bartolo, grave y ceñudo, alargaba el pescuezo para mirar también. Mi muy estimada Balbina. Ah, ¿has visto? Mi muy estimada Balbina, ¿has visto? Mi muy estimada Balbina. Bueno, seguí. Mi muy... Ah, eso ya lo leímos. Aquí, a ver. El objeto de la per... Aquí Bartolo, cansado ya del esfuerzo mental que estaba haciendo, no pudo contenerse e interrumpió a la lectora. Salí de ahí, estás macaneando. Ella la miró ofendida. ¿Por qué no? ¿Y cómo estás? Meta de la y ahí no salí. Yo no entiendo nada. Porque no te fijás, porque sos un burro. Ay, vos entendés mucho, ¿verdad? Entiendo más que vos, ¿sabés? Y después de fulminar al hermano con una mirada de reojo y de desprecio, la negra volvió a inclinar su cabeza sobre el jeroglífico hermético. Objeto de la. Ah, eso ya lo leíste. ¡Cállate! Objeto de la presente. Ah, ¿no ves? De la presente. Ah, ¿y qué es eso? ¿Y qué va a ser? Una palabra. Una palabra como cualquier otra. Sí, pero ¿qué quiere decir? Espérate, ahora vamos a ver. Presente de la presente es maní, dice. ¡Cállate, hombre! Y la negra, después de restregarse los ojos, continuó abriéndolos mucho. Pa, ma, mi, pez. Ahora sí que se encajó el carro. Vos sos muy diablo. ¿Cómo me ayudás, no? ¿Y cómo querés que te ayude? Y ayudándome, a ver, decía, ¿qué letra es esta? Vamos a ver, dijo un ciego. Y después de restregarse a su vez los ojos, Bartolo miró la carta con ceño. ¿Cuála? Aquí, esta. Ah, ¿qué es? Bartolo miró la sílaba que indicaba la uñita agresiva de la moza, pero no se atrevió a decir nada. Vaya uno a saber lo que podría ser aquello. Hay tantísima letra. Pero como la hermana le apremiase, soltó al fin con cierta timidez. Ah, no parece que sea, ¿verdad? La negra, al oírle, se rió de pura enojada. Pucha que sos animal, Bartolo. Con razón la maestra siempre decía que eres el burro más grande que había visto en toda su vida. Y bueno, Q entonces. ¿Pero cómo Q, infeliz? ¿No ves que hay una F o una P aquí? ¿Cuándo has visto que Q se escriba con P? Y bueno, yo no sé entonces, porque sos un burro. Tanto que sabes vos, más que vos al menos. Ah, cállate, pavo. Y con las mejillas arreboladas por la excitación, la negra trató de insistir en la tarea. Pero inútil empeño. Cuanto más se esforzaba, más oscuro y enredado se ponía aquello. Pa mami, pesparle. Vaya al diantre. Y lo peor que ya le llamaba la madre para el almuerzo. Ya voy, mamá, ya vamos. Bueno, ¿y qué hacemos? Preguntó Bartolo. ¿Qué le digo? Espérate. Y previa nueva restregada de párpados, la negra intentó otra embestida al jeroglífico. Pa mami. Bartolo, que impaciente porque sentía mucho apetito, no podía estarse quieto, tuvo una idea luminosa. Pero che, pero negra, ¿por qué te emperrás ansina? Dejá el panamí ese y lee más adelante. Quizá podás agarrar la hebra. Es cierto, tenés razón, a ver. Y la niña, acercando tanto el papel a sus ojos que casi le tocaba con sus largas pestañas, se puso a silabear otro párrafo. Legos, legos. Llevaban, llevándomela en esto la voz robusta de doña Casiana volvió a resonar estentórea allá del lado de la cocina. Balbina, Bartolo, muchachos de porquería, ¿qué están haciendo? Ya vamos, mamá, ya vamos. Y la niña, con sus manos temblorosas de emoción y el entrecejo contraído, volvió a acercar el papel a la cara. Llevan, llevándomela en cua. Bartolo bailaba nervioso sobre sus jarretes. Che, vamos, carajo, que mamá se enoja. Espérate, imbécil. Pero la niña no pudo reanudar su lectura. La gruesa silueta de la madre acababa de destacarse, resuelta y amenazadora, allá junto a la cabecera del rancho. Pero Balbina, pero Bartolo, ¿pero quieren que los vaya a traer de las orejas? Ya vamos, mamá, caramba. Y estrujando nerviosamente el papel, la negra se dirigió hacia la casa taconeando recio y con la cara muy preocupada y muy seria. Bueno, che, ¿y qué le digo? Decirle que se vaya. Oh, lo que dijo, oh. Y fingiendo gran escándalo, Bartolo se llevó las manos a los oídos. Ella, arrepentida y entre seria y risueña, trató de defenderse hipócrita. ¿Yo qué dije? Y dijiste es una mala palabra. No es cierto, mentira. Y un tanto ruborizada, entró en el rancho.